La década de los 80 nos dejó la primera separación de Black Sabbath, la nueva ola de heavy metal británico y la posterior corrupción del heavy metal en la costa oeste de Estados Unidos. La pérdida de ese carácter underground y la absorción por parte del mainstream. Esto obliga a la nueva generación de músicos a reconvertir el sonido, a retomar la idea del hazlo tú mismo. Las exigencias del sistema para poder ser rentable hacen difícil el exponer este nuevo engendro musical. La influencia de bandas como Motorhead, Diamond Head, Saxon, hacen el resto. Si bien es cierto que esto unido al aporte de las recopilaciones de Brian Slagle y su discográfica Metal Blade Records, hablo de los Metal Massacre, entre los que cuentan en 1982 su primera edición, el tema Hit the Lights de Metallica. Otras bandas que aparecen en ediciones posteriores son Sacred Rage, Slayer, Overkill. El primer tema haciendo historia sobre el nacimiento del thrash está a cargo de Metallica, los primeros exponentes del género en salir a la luz, un tema extraído desde su primer demo, No Life Till Leather, el tema Metal Militia. Una voz aún en progresión, la de James Hetfield, la banda que acompaña a Son Slayer, que sacaron su trabajo inicial poco después de los californianos. Desde su álbum debut, Show No Mercy, tomamos un tema que para mí es una genialidad de composición, Metal Storm, The Face of the Slayer. Y para el año siguiente, ya en 1984, la banda de Nueva York, Anthrax, lanza al mercado un trabajo más limpio, que no es otra cosa que un álbum de speed metal, Fistful of Metal, con ellos Death Rider. Cierto que para propósitos de marketing, cuando se habla de esas tres bandas, se incluye a Megadeth, y se habla de los cuatro grandes, cada uno ha hecho su aporte y son bandas respetables. Pero tras la salida de Mustaine de los primeros Metallica, no es hasta 1986 que se lanza su Killing My Business, del que escucharemos el tema Rattlehead. ¿Alguien puede imaginar la historia del thrash sin estas dos bandas? Pues los excesos nos han dado una gran satisfacción, y tenemos dos bandas que han logrado sendos discos de thrash. Acompañan a los Megadeth otras dos bandas que han crecido a la sombra, pero sin ser menos. Hablamos de los Exodus, que en su trabajo Bonded by Blood, considerado de culto, ejecutan el tema Strike of the Beast. Desde el Another Lesson in Violence, un remix del álbum completo, pero con mentalidad y tecnología de otro tiempo. La otra banda que merece la mención de estar entre los grandes, y hablamos en algún momento de los cinco grandes, son los Testament, quienes hacen gala de una fortaleza compositiva superior. Muestra de ello es el tema en vivo de su primer trabajo Legacy, el tema Burn Offerings. Let it must be. existe otra eclosión de bandas años después. Primero escucharemos la banda de New Jersey, los tres Tonys, Scaglione, Portaro y Bono. Son los Whiplash, y desde su Born and Paint de 1985 escucharemos Last Man Alive. Otra de las bandas que dio al mundo California son los conocidos como la Caffeine Machine, por sus temas rápidos, largos y con cambios de ritmo. Ellos son los Dark Angel, y desde su trabajo debut We Have Arrived tomamos el tema Vendetta. Este bloque lo cierra una banda de las más grandes por su propuesta de velocidad, Nuclear Assault, desde su primer trabajo Game Over, nacido de la salida de Danny Lilker de los ya nombrados Anthrax, los temas Frío Acero y Radiation Sickness. estado de Arizona también va a colaborar en este movimiento con grandes exponentes. Tenemos a los Sacred Bridge con un gran músico llamado Phil Ring en sus filas, bajo y voz, desde su trabajo debut Ignorance en 1987, del cual escucharemos el tema Dead Squad. Están acompañados por la banda de Jason Newsted, Flotsam and Jetsam. Su trabajo debut lo presentaron en 1986 y escucharemos el tema que da título al mismo, Doomsday for the Deceiver. Para cerrar este bloque tomaremos un tema de la banda Dead Angel, procedentes de San Francisco. Su demo, Kill As One, fue producido por Kirk Hammett. Esto ayudó a que en 1987 ofrezcan al mundo el trabajo de culto Ultra Violence, del que escucharemos el tema Voracious Soul. We'll be right back. Thank you. terminar, escucharemos la propuesta europea de aquel movimiento, en concreto Alemania, que es la que de forma más contundente entendió el cambio de perspectiva musical. Sodom, con su permiso, el primer trabajo, In the Sign of Evil, temática más oscura que la seguida en América. Desde su Mortal Way of Life escucharemos un tema del primer trabajo de Tom Angel Reaper y su banda, el tema Blasphemer. A continuación, los creadores del speed metal alemán, Destruction, desde su primer trabajo de larga duración, Infernal Overkill, el tema Bestial Invasion. Luego la banda liderada por Mike Petrosa, desde su Pleasures to Kill, de 1986, uno de los discos más completos de la historia del thrash, el tema Take Their Lives. En 1987, una banda de jóvenes universitarios logra presentar lo que será su primera obra oficial. Ellos son los Tankard. Su fijación con la cerveza casi siempre estará presente en sus composiciones. Prueba de ello es el tema For a Thousand Beers, de su trabajo Chemical Invasion. Finalmente, los dejo con un tema de la banda The Lost Century, sin dejar de comentar que esto no se queda allí. Esta es la primera de las entregas sobre el movimiento que lleva 30 años en la escena. Hemos escuchado la primera parte de las bandas que iniciaron el camino. Para una segunda propuesta años después, este fue el sonido germinal del thrash. Jesus.